la voz de la libertad. Comandante, Pablito y el profe, con afecto. Porque al fin le dieron voz a los que no tenían voz.